nombre de Jesús. Venimos primeramente a decirte gracias por tenernos acá. Gracias por permitirnos adorarte, por hacer este paréntesis en medio de la semana. Te pido, Señor, que si hay en este lugar corazones, mentes atribuladas, llenas de preocupación, llenas de aflicciones, te pido, Señor, que tu palabra esta noche pueda traer consuelo a sus vidas. De una forma especial en esta noche clamo por cada familia que está acá, clamo por cada pareja que está acá, Señor, cada esposos, esposas que están acá, los que están aquí son solteros, Señor, que puedas poner a las personas idóneas, adecuadas sobre sus vidas para poder caminar principalmente en ti, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, te rogamos que te glorifiques. Te rogamos, Señor, que tú tomes el control de este tiempo, que tu Santo Espíritu nos pueda guiar tanto para hablar tu palabra como para entender lo que tienes para enseñarnos. Enséñanos, Dios. Principalmente pido por cada uno de los hombres que estamos aquí esta noche. Ayúdanos, Señor, a romper en nuestras mentes los mitos, los paradigmas con los cuales hemos crecido. Y enséñanos, Señor, a ser como tú. Ese es nuestro gran anhelo, mi Dios. Ayúdanos y enséñanos a ser como tú. Te pedimos en el nombre de Jesús todo esto. Amén y amén. Muy bien. Vamos a ir a la palabra de Dios. Por favor, acompáñenme en la primera carta de Pedro. Este es el mensaje número 35 de esta serie que estamos haciendo, estudiando verso a verso la carta de Pedro. Y vamos a ir al capítulo número 3 esta noche. Vamos a tener la lectura desde el versículo 1 en adelante, aunque ya pasamos por la mayor parte de esos versículos, pero vamos a tener la lectura para podernos refrescar la mente un poco. Dice esto la palabra de Dios, versículo 1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, o sea, las mujeres que tienen maridos que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra. No puedo leerlo y dejar de hacer que me salten los ojos. No dice con sus palabras, sino que dice sin palabra. O sea, casi dice, cállese la boca. No necesita decir, porque probablemente cuando habla, habla cosas. Nosotros como cristianos a veces hablamos cosas que el que no es cristiano no las va a entender de la misma forma. O sea, usted sale de aquí, es que lo que el Señor nos habló, hubieras oído de, a toda, si alguna mujer está aquí y su esposo no está aquí por la razón que sea, o si su esposo no es creyente, por favor escuche esto, ore para que el Señor se lo muestre a él en su momento, pero no vaya a repetírselo porque él va a sentir que usted le está tirando un montón de indirectas y que usted lo está atacando en vez de tratando de conducirlo a Jesús. Entonces dice, háganlo sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Esta es la conducta que debería caracterizar a las mujeres de Dios, a las siervas de Dios, una conducta casta y respetuosa en su hogar. Versículo 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Aquí no está diciendo la Biblia que las mujeres no se deben de arreglar, ni está diciendo que las mujeres no se pueden hacer peinados. Está hablando, lo explicamos en su momento más ampliamente, pero el enfoque de Pedro acá es decir, no se preocupen tanto por su exterior, sino que preocúpense más por su interior. Porque no importa cuán bello sea el exterior de alguien, tarde o temprano el interior va a salir. Y el interior de alguien puede hacer feo el exterior, pero al contrario no. No importa cómo esté externamente, si su interior está adornado en Dios, hará ver bella. Como les decía hace un momento, pensando en María, yo pienso en ese capítulo de Lucas 2, cuando ella está dando toda esa palabra delante de Dios. Y yo no me puedo imaginar qué marca de ropa andaba. No me puedo imaginar si andaba chanclas finas o chanclas complicadas. No me puedo imaginar si eran, si ella andaba usando chanclas, díganme marcas. No, una fina. De las, ¿qué zapatos usan? Tommy. Ay, no me puedo imaginar si María andaba Tommy o María andaba Nike West. O probablemente andaba uno, no sé qué podía haber andado, podía andar descalza. Pero su interior me hace verla bella, sin importar lo que está externamente en ella. Su interior. Y entonces el enfoque de Pedro no es, no se vistan bien, es preocúpense más por lo interno que por lo externo. Y dice el 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y eso era lo que vimos por las 2 semanas pasadas, y Pedro ocupó 6 versículos para hablarles a las mujeres, o sea que él sabía que no era tan fácil que nada, está verdad. Y luego el 7 versículo, Pedro lo utiliza para hablar a los hombres. Y este es el versículo que esta noche nos toca estudiar. Entonces dice esto: vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, y eso creo que es un detalle importante observar, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea que las oraciones nuestras pueden tener algún estorbo cuando nosotros tenemos una manera no apropiada de relacionarnos, o no estamos apropiadamente tratándonos en la casa, tratándonos en familia. Aquí habla de algo que creo que es muy importante. Lo que hemos tratado de hacer cada semana es poder entender primero el contexto en el que se está escribiendo esto. Cuando Pedro estaba escribiendo esta carta, creo que hay muchas cosas que han cambiado de aquel tiempo para hoy, y también hay otras que no han cambiado para nada. Por ejemplo, hay cosas que no han cambiado entre el hombre, en la vida de un hombre. En el tiempo bíblico, a los hombres que Pedro les estaba escribiendo acá, los hombres solían ser personas muy exigentes hacia las mujeres, o sea, muy demandantes. Espero que esta noche no estemos gritando tanto amén, por favor, porque puede sonar a ataque. Pero el hombre solía ser una persona muy exigente y demandante a la mujer, sexualmente, emocionalmente, o sea, fregaba mucho. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, hace aquí, hace allá, si no, no te quiero, si no te dejo, si no, la, la. Y entonces solía, la conducta del hombre era muy de esta forma en el tiempo de Pedro. Esa es una de las cosas que yo creo, quizás estarán de acuerdo conmigo, que no ha cambiado mucho. El hombre normalmente sigue siendo muy exigente. El hombre cree que lo que tiene en la casa es a una... Bueno, me van a ayudar a predicar ahora. Tienen a una sierva en la casa y entonces demandan, haz esto, quiero aquí, quiero allá. Y entonces eso sucedía en este contexto, y Pedro lo está trayendo a colación precisamente por esto. También no ha cambiado mucho que las mujeres del tiempo de Pedro, como en el día de hoy, tienen un gran valor porque les estén constantemente alabando o que les estén expresando lo bien que se ven o estén recibiendo cumplidos por su aspecto físico. Y de eso hablamos las 2 semanas anteriores. Normalmente preocupa, y a una mujer le hace sentir muy bien que le digan ¡qué bonita! Y si le dicen a una mujer ¡qué bonita!, está pensando ¿y qué ando puesto ahora? Y si igual ando que siempre, si no me he bajado el moño de todo el día, o sea, ¿a qué se refiere? Pero da un ¡ay, gloria a Dios! Que alguien vio. Y entonces provocaba este tipo de sensación. Por otra parte, aunque se ha hecho mucho en nuestros días por cuidar el físico y por mejorar, no es variante de la época de Pedro a esta época que el hombre sea más fuerte que la mujer. Porque no tiene que ver con si se prepara. Ahora las mujeres se cuidan mucho, y hay muchas mujeres haciendo mucho ejercicio y hacen dietas y se cuidan. Pero por naturaleza, Dios hizo al hombre un poco más Iba a decir caballón, pero no es una palabra apropiada, ¿verdad? Pero Dios hizo al hombre un poco más fuerte, más macho, más, no sé. Y la mujer un tanto más débil. Es diseño. Entonces algunas cosas no han cambiado. Sin embargo, del siglo I, cuando estaban escribiendo esto, a la época, hay cosas que sí han cambiado, lastimosamente. Por ejemplo, entre ellas, cuando hemos hablado las semanas anteriores del término sumisión o de la palabra sumisión, en el contexto nuestro, con toda esta idea ahora de la liberación femenina y de todo esto, la palabra sumisión en algunos casos suena a mala palabra en las mujeres. Y perdemos, y por esa manera, por esa moda, porque la sociedad ahora nos dice: no, ¿qué vas a andar sometiéndote a un marido? Vos no necesitas, mira, vos mandalo a volar, divorciate, buscate otro hombre. Si hay tantos hombres guapos, no ven al pastor, no ven la gente en la calle, gente hermosa, no ven todo lo que hay. ¿Por qué vivís afanada con el mismo hombre malcriado? No. Y entonces habla de una manera que con tanta frecuencia nos hace pensar que esa palabra ya no está. Y hay algo que todos nosotros como hijos de Dios debemos entender: que me importan todas las modas que esta tierra invente, la palabra de Dios está por sobre ellas. Y el mandato de la palabra de Dios utiliza la palabra sométanse. Ahora no lo voy a explicar otra vez todo esto porque ya lo hablamos hace 2 semanas. La palabra sumisión es diseño. No se trata de, y no podemos malentenderla, no está hablando de una esclava en casa. La palabra sumisión es una acción voluntaria bajo la cual yo me someto a la autoridad de alguien. No quiere decir eso de que la haga menos a la mujer. Dios nunca enseña que la mujer es menos. Dios enseña que tenemos papeles diferentes dentro del matrimonio. Así como dice: el hombre va a tener estas y estas responsabilidades, estas son las responsabilidades de la mujer. Al hombre le dice: tú vas a ser la cabeza. Pero esa cabeza no quiere decir tú sos el que manda y el que la anda jalando del pelo y que la maltrata. No, el ejemplo que pone es tan precioso porque dice: tú sos la cabeza de la mujer como Cristo es la cabeza tuya. Y Cristo a ninguno de nosotros nos vive agarrando del pelo ni jalándonos ni nada. ¡Ey! ¿Qué te pasa? No me hables así. No. Y dice: de la manera en que Cristo es la cabeza de la iglesia, los hombres son las cabezas de la mujer. Es diseño. Y entonces, esto es uno de esos conceptos que yo creo se perdió, o sea, o hemos ido poco a poco destruyendo. El término sumisión no es una ofensa a una mujer. El término sumisión es el diseño de Dios. No la hace menos, no dice que no deba hacer cosas, no le prohíbe hablar, no le prohíbe presentarse, no. Simplemente está diciendo que debe tener una acción de sumisión en el hogar. Y por el otro lado, algo de lo que también ha cambiado del siglo I para acá es que a los hombres se nos ha influenciado, no sé si en todo el mundo, no, yo no conozco otras partes del mundo, pero conozco nuestros contextos, y yo creo que hemos tenido tanta influencia que nos llevó a olvidarnos que la posición que Dios dio al hombre fue ser cabeza, no un capataz, no un maltratador, no un demandante de todas las cosas. Esto creo de que ha venido poco a poco trayendo una cantidad de diferencias. Aunque ha cambiado la cultura, aunque han cambiado las costumbres, la razón por la que esta noche nos reunimos, bueno, por la que nos reunimos cada vez que abrimos este lugar, es para abrir la palabra de Dios. Y al abrir la palabra, nuestra tarea consiste en conectar lo que aquí dice con nuestras vidas. Abrir la palabra y entender que lo que aquí dice debe ser mi dirección, mi guía de vida. No lo que la revista tal diga, no lo que el psicólogo tal hable, no lo que los movimientos tales estén trayendo. Es la palabra la que debe de guiarnos. Y por eso estamos abriendo la palabra esta noche y nos va guiando y nos va enseñando. Estamos tan... Ahora sí voy a entrar ya al versículo 7. Estamos en 1 de Pedro 3:7. Voy a entrar a este texto porque creo de que a veces en las iglesias, debo aceptar la responsabilidad, los pastores o los líderes hemos estado tan preocupados y tan enfocados en el tema de la sumisión, que la mujer se someta, que la mujer no haga aquí, que la mujer no haga allá, que nos olvidamos de remarcar el versículo 7 también. Así como está desde el versículo 1 al 6 en esta carta, viene el versículo 7. Y es un error cuando nos equivocamos, cuando aplicamos esa doctrina de la sumisión y todo el tiempo estamos hablando de la mujer. Cállese la mujer, sométase la mujer, nada de la mujer. Y hacemos creer que la esencia del matrimonio tiene que ver en la sumisión. Porque cuando leemos cada texto de la Biblia que habla acerca del matrimonio, yo puedo ver con mucha claridad que la esencia del matrimonio no es la sujeción, es el servicio el uno al otro, es el amor el uno al otro. No lo que la mujer me dé, la forma también en la que como hombre yo respondo a ella. La forma en que como hombre yo también aprendo a someterme a ella. Esa era la parte fea que no quería decir ahora, pero me toca porque tengo que hablar la palabra. El versículo comienza diciendo: vosotros maridos, igualmente. Yo estaba bromeándoles esta semana diciéndole a las mujeres, son 6 versículos que les escribió Pedro y al hombre uno solo. Pero la forma como comienza hablándole al hombre es diciéndole: ustedes maridos, igualmente. O sea, los 6 anteriores más lo que viene para ustedes ahora. O sea, ustedes maridos es todo lo que estaba antes, todo lo que he venido hablando y además lo que viene. Es cierto que la mujer debe someterse al marido. Esta es una interpretación mía. La mujer debe someterse al marido. Pero es incorrecto cuando el marido le anda diciendo a la mujer que se someta. Cuando el marido se tiene que levantar a decirle que no has oído que la Biblia dice que te tenés que sujetar. Eso es un error del marido. Porque no se debería de mandar, se debería de ganar. La mujer se va a someter con toda tranquilidad. Voy a repetir lo que les dije al principio. Nada de lo que estoy hablando ahora es para que vaya y lo usen en contra del pobre hombre que no está aquí ahora, porque no le vayan a ir a rematar. El pastor dijo, y allá queriendo matar al pastor el hombre, y ni tan siquiera hemos hablado. Pero dice, la mujer está en la obligación, una mujer cristiana está en la obligación de someterse a su marido. Pero el marido no está en la posición de vivirle demandando y exigiendo a la mujer que se someta. Porque esa no es una responsabilidad o no es una demanda que nosotros deberíamos de hacer. Eso es algo que Dios trata con las mujeres y ahora Dios va a tratar también con nosotros enseñándonos. La responsabilidad que tenemos como hombres no es andarle diciendo sométete. La responsabilidad de nosotros es ser hombres dignos. Es ser el tipo de hombre digno, pensante, responsable, cabeza. Ser el hombre que esté dirigiendo. No sé si hay algo ahí atrás mal, el sonido. No sé si hay. La cara, la U.S. no quiere que predique, ya está cortando. Mi responsabilidad es ser alguien digno. Mi responsabilidad es ser verdaderamente cabeza. Dios nos ha llamado. Déjenme cambiar esto. Nada. Hola, hola. Ok, mi responsabilidad es ser una persona digna, desempeñar el papel que Dios me ha llamado a cumplir. Dios está esperando de que cada uno de nosotros como hombres en la casa tomemos el papel que nos corresponde. No es el que estamos debajo de ellas. Es una ofensa, es un quebrar el propósito de Dios que yo esté en la casa poniéndome debajo de ella. A ver qué me dice, a ver qué piensa. Esa mujer con mucha lógica no será una mujer sujeta al marido, porque ella está esperando tener una cabeza que la dirija, que hable, que tome responsabilidad, que tome dirección, que tome el papel espiritual que le corresponde, que sea el que dirija, la guía a Dios, que nos encamine hacia Dios. Vean esto, dejemos por un momento el tema de la sumisión. Dejemos el tema de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Los hombres, pareciera, nos hemos olvidado o nos hemos quedado un poco retrasados en cuanto a entender que el principal mandato de Dios a nosotros, y además por cuestión de diseño, como les decía hace un par de semanas, así como el hombre demanda respeto, es una necesidad del hombre. El hombre necesita sentirse respetado en su casa. Así la mujer necesita sentirse amada y protegida en casa. Y cuando esto funciona apropiadamente, y estamos, les decía esto, estamos tan enfocados en la sumisión, él que hace, ella debe de hacer. No, nosotros como hombres tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad es poder estar delante de ellas de un modo respetuoso y tratarlas apropiadamente. Que Dios nos ayude a todos los que estamos acá para llevar su palabra a dirigir nuestras familias y a encaminar nuestros matrimonios. Que Dios nos ayude a botar tanta basura y tantas cosas que hemos aprendido en el camino, que aprendimos por malos ejemplos, que aprendimos nuestra formación pareciera de que nos la dio la televisión. Algunos hombres, y sé que estarán de acuerdo conmigo, aquí dice vosotros maridos, igualmente dice, el contexto venía hablando que nosotros tenemos que seguir las pisadas de Jesús. Eso fue lo que les habló el Señor a las mujeres. Y ahora nos hablan los hombres. Dice, sigan las pisadas de Jesús. Dios no planeó que nuestras vidas, nuestras pisadas las dirigiera Pedro Infante. Y hay demasiados maridos en la calle que vivimos nuestros matrimonios creyéndonos un mariachi mexicano. Hay un montón de muchachos y jóvenes que están creciendo ahora y que su forma de ver a las mujeres es como le enseñan el reggaetón y le enseñan todo ese montón de basura que está ahí en la calle. Y digo basura porque es totalmente inapropiado al plan de Dios. Dios nunca pensó en ver a un ser humano como un instrumento. Y todo lo que le enseñan ahora, si ustedes escuchan la música que los jóvenes están oyendo, les están diciendo que la mujer es un instrumento sexual. Que hagan lo que quieran, que se diviertan, que gocen. Eso no es el plan de Dios. Dice maridos, igualmente, quiere decir siguiendo las pisadas de Jesús. No siguiendo las pisadas de cómo tratan a las mujeres en las novelas. No siendo el marido de la televisión que se la lleva, que hace, que tiene muchas mujeres, que él se divierte y que se supone la pasa bien. No, no la puede pasar bien. Está fuera del propósito. Está fuera de diseño. Allá afuera hay varios carros allá afuera. Todos venimos en algún medio de transporte este día. Y por más que quisiera, la llanta de mi carro es bien chiquita, y por más que quisiera prestársela a uno de los buses en los que alguno podía haber venido, no le va a caber. El diseño no es eso, el diseño de la llanta chiquita es para el carro chiquito. Y aunque quisiera, a veces me dan ganas de meterle una llanta de bus a mi carro para que esté más alto, pero no le queda, es diseño. Y si llegara a hacer una cosa como esa, lo voy a terminar arruinando. Eso pasa en nuestras vidas y en nuestras familias. Habemos hombres intentando vivir fuera del diseño. No va a funcionar, no importa cuán divertido parezca, no es el diseño. No nos vamos a sentir a gusto. ¿Por qué? Porque estamos diseñados para ser la cabeza, no la cola que anda escondiéndose cada vez que puede, no la cola que anda detrás viendo cómo está el panorama, es la cabeza. Y el modelo a seguir es la vida de Jesús, no como vimos, no como escuchamos. Hay personas que quizás hemos tenido en nuestras vidas, papás nuestros, abuelos nuestros, amistades, pastores, que erróneamente tomamos como modelos. Y no son modelos. No digo, no juzgo su conducta, solamente digo que el modelo es Jesús. No un líder, no un pastor. No la tele, no las películas, no mi abuelo. Es que yo tenía un abuelo que era chivo ese abuelo. No, no es el abuelo chivo. No es lo que antes hacía. Es la palabra la que debería definir nuestras vidas. En cuanto al hombre, no está diciéndole, ay, aquellos hombres que tienen mujeres que no están convertidas. Porque en el tiempo bíblico lo que el hombre decía se hacía. Si el hombre decía, somos de esta religión ahora, si es que todos vamos a ir ahí, las mujeres solo tenían que seguir porque se sometían. Diferente a las mujeres. A las mujeres sí les dijo: ustedes mujeres que tienen maridos no creyentes. Pero a los hombres no les dice eso, porque da por sentado de que las mujeres lo van a seguir. Y dice entonces, igualmente, hablando acerca de las pisadas de Jesús, pero además a las mujeres les habló del tema de la sumisión. Si ustedes revisan conmigo, hay varios textos que podríamos ver esta noche. En Efesios capítulo 5 y versículo número 21. Efesios 5, 21, la Biblia dice: someteos, ¿qué? Unos a otros, porque el otro se lo haya ganado, porque el otro sea buena persona. No, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y esto nos lleva a una posición que normalmente no nos gusta hablar y que a veces casi no se predica. Aquí también está diciendo que el hombre debería someterse a la mujer. Sinceramente y con toda verdad y libertad se lo digo, aquí dice que el hombre también debe de someterse a la mujer. Pero de acuerdo a los demás textos, me enseña en qué áreas debería de someterme. No en el liderazgo, no en ser la cabeza, porque eso hay un diseño. Pero el hombre debería de aprender a someterse a la mujer en sus voluntades, en sus gustos. Deberíamos de aprender también nosotros a someternos a nuestras mujeres, no en liderazgo del hogar, pero sí en prioridades, sí en gustos, sí en poder decir: está bien, vamos a hacerlo como tú decís, aunque por dentro esté pensando: pero ay, se va a salir mal. Pero debemos aprender a someternos, porque el fin en el hombre es aprender a tratar con respeto a su mujer, es aprender a tratar con honra a su mujer. Y eso es lo que nos va a continuar diciendo el texto en Efesios capítulo 5 y versículos 25 en adelante. Si quiere buscarlo en su Biblia, puede verlo, y así los tiene marcados, y está acá también proyectado por si usted no tiene una Biblia ahora mismo. En Efesios 5, Pablo escribe a la iglesia en Éfeso y les dice estas palabras: maridos, amad a vuestras mujeres. Es un mandato. Ámala. Es como cuando hablaba de la sujeción en el hombre. No está preguntando si se lo merece. Aquí no está diciendo: dependiendo cómo cocine, dependiendo qué tan atenta sea contigo. Aquí no está diciendo: dependiendo a la hora que se duerma, dependiendo si habla bien o habla mal. Dice: ama a tu mujer, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Yo creo que eso sería solamente un tema completo: cómo Cristo nos ha amado a todos nosotros. ¿Qué demanda Él de nosotros? ¿Qué condición Él nos pone? Él dice: si tú haces esto, te voy a amar. O Él dice: si tú no haces esto, no te voy a amar. Dice: porque de tal manera amó Dios. Su amor es incondicional. Es la palabra, es tan dura de entender para nosotros, porque para nosotros todo es condicional. Para nosotros un matrimonio es condicional. Yo voy a amar a mi mujer siempre y cuando, o yo voy a tratar bien a mi marido siempre y cuando. Todos somos condicional. Dios no es condicional. Dice que de tal manera mostró Dios su amor a nosotros, en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Obviamente murió por nosotros no para que nos quedáramos pecadores, porque Él está esperando, no está esperando, Él va a hacer que nuestra vida sea transformada por su poder y por su Espíritu Santo en nosotros. Pero dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola, y vea qué hermosa es la palabra. Dice: la amó a la iglesia, y ni tan siquiera dice para demandarle o para exigirle que se santifique. Dice: no, para Él santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, ahí está por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Dice, no estás haciendo nada que esté fuera. Ama a tu esposa, porque esa es una manera de amarte. Porque somos una sola cosa. Si volvemos a Pedro, Pedro dice, asimismo vosotros, maridos, vivid con ellas sabiamente. ¿Sabe lo que se refiere ahí cuando dice vivid con ellas? Está hablando, permanezcan con ellas. Y vivir sabiamente con ellas quiere decir conocerla, aprender a conocerla. Les pregunto a los hombres que están acá, ¿conocemos nosotros a nuestras esposas? ¿Sabemos qué les gusta, qué no les gusta? ¿Las conocemos nosotros? ¿O sabemos nosotros que ellas nos conocen muy bien? Ella sabe cuántas pupusas pido y de cuáles pido. Pero si ella no está y a mí me toca pedir, ¿voy a saber yo cuántas pupusas se come? ¿Y de qué sabores? ¿O al menos voy a saber a dónde las pide ella las pupusas? Porque a veces ni eso sabemos. Dice, vivid con ellas sabiamente. Eso quiere decir, conózcanla, entiéndanlas. Lo que como esposos necesitamos no es que se nos diga un montón de consejos, los tips para poder entender y conocer a su esposa. Lo que todos nosotros, los que estamos acá como esposos y los que todavía son solteros para cuando lleguen y se casen, lo que necesitamos es entender y meternos en la cabeza que el llamado de Dios a vivir con ella sabiamente demanda que estemos siempre dispuestos a entenderlas. Lo cual, debo decir, no creo que sea nada fácil. Una vez estaba leyendo un libro de un doctor que se llama Gary Smalley, y entonces dice de que estaba en una entrevista con un psiquiatra, y el psiquiatra se había especializado en tratar a las mujeres y en entender a las mujeres, y pasó 30 años de su carrera estudiando a las mujeres. Y entonces cuando un día se sentó con él, lo entrevistó y le preguntó, ¿qué usted puede decirme en cuanto a las mujeres después de 30 años estudiándolas? Y el hombre dijo, que en realidad quisiera entender cómo es que piensan, dijo. Después de 30 años estudiándolas, dijo, quiero decirles que no entiendo todavía cómo es que piensan. Porque somos completamente diferentes. Y es muy difícil tratar de poner el pensamiento de unos en el otro. Porque somos diferentes, pensamos diferentes, sentimos diferentes. Por cuestión, obviamente, de diseño, como hemos estado diciendo todos estos días. Pero algo puedo garantizarles. Vivir con ellas sabiamente, por lo menos, debe de incluir dos cosas. Dos cosas que siempre las mujeres quieren. Las mujeres quieren un marido que sea afectuoso, que sea dedicado, que sea sensible y que sea comprensivo. Siempre van a querer eso. Si no, tendrían que verles las caras ahorita. Y ahora quiero, pero ahora es el momento que tengo que hablar con los hombres. Eso siempre va a ser uno de los grandes deseos de las mujeres. Esa es una de esas maneras de vivir sabiamente. ¿Por qué? Porque nuestras mujeres nos ven reírnos con la gente en la calle, nos ven ser alegres con la gente en la calle, nos ven ser respetuosos con la gente en la calle, nos ven ser atentos con la gente en la calle, nos ven ir en el vehículo y viene un carro que viene manejando una mujer que al menos la apariencia de la ventana para arriba parece bonita y dice, pase, pase. La mujer dice, a mí no me dé el paso ni que vaya con todo el tanate de ropa hasta arriba o caminando en la casa haciendo equilibrio. Y él, quítate, hombre, que no ves que aquí vengo yo. Pareciera que cada hombre tenemos una forma de vivir afuera de la casa. Y cuando entra a la casa, es afuera de la casa. viene sonriente, contento. Es graciosísimo, usted va con el teléfono. ¡Guau! ¡Sí, amigo! ¡Ay, nos vemos! ¡Está bien! ¡Cuídate! ¡Que esté bien! Entra a la casa y como que ahí hubieron una cosa espiritual, ¿verdad? Hasta cuelgan los teléfonos. O sea, un esposo no entra a la casa hablando con sus amigos porque ya adentro ya no puede hablar igual. O sea, bendiga, sí, que no, te dejo por aquí, vengo llegando a la casa. Y cuando ya entró a la casa, todo se acabó. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y por qué me preguntas eso? ¿Qué quieres saber? Deja de estar. No, a mí no me estás diciendo. No, yo no. Pero si allá estaba, pero si allá era, pero si en la calle actúa, pero si toda la gente dice, pero si todo el mundo habla de él, que tan lindo, que en el trabajo todo, que no, que qué dulzura de esposo tienen ustedes. Y las esposas, sí, y que el mismo. Una mujer en la fiesta de Navidad, dejaron que llegaran las familias a la fiesta de Navidad de la empresa, llegó el esposo con su esposa, y cuando él va entrando, toda la gente en el trabajo diciéndole, qué joya, qué esposo que usted tiene, qué tan lindo, mire, tan amable, tan dulce. Y le daban regalos de una cosa, regalos de otra cosa, porque era el superhombre del trabajo. Y la mujer dice, yo no lo conozco, este no es el mío, me lo cambian cuando ya sale. Las esposas demandan, quieren siempre un marido que sea afectuoso, porque al igual que la sumisión le hará sentir respetado al hombre, la gran necesidad de la mujer es sentirse amada, es sentirse escuchada, es sentirse atendida. Cada hombre de los que estamos acá deberíamos de aprender hacer por lo menos una llamada al día a nuestras esposas. Solo para llamar y decirle hola. No para decirle qué va a haber de comer, vos. Porque así yo si llego, si no me voy a ir ahí con micheros, que micheros van para comer tal lado. No, una, aunque sea. Solo para decirle cómo estás. ¿Cómo va todo? Solo te amo para contarte, fíjate que he hecho esto. Y esa llamada le hará sentir afecto, le hará sentir que tiene un poco de relación, que le importa. Y el mandato de Dios a nosotros no lo podemos pasar por alto. Dice, vivan con ella sabiamente. Y vivir con una mujer sabiamente es entender lo que necesitan. Y una de las cosas que necesitan es sentirse amadas, es sentir afecto hacia su vida. Es sentirse que les dedican a ellas un poco de tiempo. Es que actuemos con un poco de sensibilidad. Que al momento de las discusiones, porque una de las grandes males que nos ha hecho esta sociedad y este contexto en el que vivimos, es que nos hace creer que, porque hay muchos hombres que en la calle no se atreven a discutirse con alguien porque le tienen miedo a todo el mundo. Pero llegan a la casa y en la casa se sienten tan fuertes con las mujeres. A ver si a un hombre en la calle se atreven a hablarle en el tono y con las palabras que le hablan a sus mujeres en la casa. A ver si al que se le metió en el carro se atreve a bajarse y a pegarle la gritada que le prega a la mujer adentro de la casa. Y sin darnos cuenta nosotros, estamos yendo en contra de este plan. Dios nos dice, vivan con ella sabiamente. Ellas no son un macho. Dios no las hizo así, gracias a Dios. Imagina el rollo que sería estar casado yo con otro hombre. Son sensibles, no lo ven igual. Por más que hagamos, vos tan bayunca, solo son dramas, solo llorando vos. No, hombre, vos por todo haces, ay, gran escándalo. No, es mujer, es sensible. Siente diferente, recibe diferente las palabras. Sus emociones son diferentes. Y Dios nos manda a aprender, porque no nacemos aprendidos. Además, la sociedad no nos ayuda. Yo siempre digo, una de las grandes razones que tenemos como hombres para aprender estas palabras, este texto, es que estamos formando a otra generación. No sigamos enseñándole a nuestros hijos que pueden faltarles al respeto a las mujeres. Eso no nos hace cobardes, eso nos hace hombres de acuerdo al diseño de Dios. No nos hace débiles el no insultar o maltratar. Ni tan siquiera estoy tomando en cuenta golpes, porque estoy predicando en la iglesia y deduzco que no debería de pasar. Pero no podría estar ninguna de esas cosas incluidas dentro del pensamiento nuestro. Y seguimos mostrándola, y cuando actuamos así, a veces por ignorancia, probablemente muchos de nosotros nunca antes habíamos leído este versículo. Pero bendito sea el Señor y su palabra, que cada día nos enseña y nos abre el entendimiento, y ahora nos dice: vivan con ellas sabiamente. Eso quiere decir, acompáñenlas, estén con ellas, no pongan en juego su relación. Uno de los grandes daños que se hacía en el tiempo, en el siglo I, cuando Pedro está escribiendo esto, era que, claro, el hombre es el fuerte, el hombre es el que tiene poder, el hombre es el que manda, el hombre podía hartarse de la mujer y darle carta de divorcio. Ahora en la mañana le estaba leyendo a Patty un texto en Deuteronomio, y le decía: pone atención a lo que dice la palabra, le dije. Obedezca la palabra, decía ese texto de Deuteronomio. Así era en ese tiempo. Decía: si un hombre se toma a una mujer, se va con ella en la noche de bodas, se acuesta con ella, pero en la noche, el siguiente día, se levanta y dice: no me gustó. Dice, y se levanta después de eso, y para zafarse de la mujer dice: miren, esta mujer no venía virgen. La pone en evidencia con todo el pueblo. Todo el pueblo se la hace leña, porque desde ese tiempo ya era la gente igual. Y entonces la hacen. Dice, si, la única opción que hay para salvar a la mujer es que los padres de la muchacha lleguen y den la prueba de la virginidad y digan: no, aquí está la evidencia de que mi hija iba virgen. Y si eso sucediera y los padres dicen: ella venía virgen, ella era virgen, entonces dice, al hombre lo van a tomar, lo van a castigar y va a pagar una multa a los padres de la niña por haberla difamado. Y además se va a quedar con ella y jamás le va a poder dar carta de divorcio. O sea, la va a mantener durante toda su vida. Dice, pero si llegara a ser verdad y la mujer de verdad llegó ese día al lecho del matrimonio y no era virgen, van a sacar a esa mujer afuera de la casa de sus papás. Todo el pueblo va a venir y la van a apedrear hasta que muera por haber deshonrado a sus papás y por haber deshonrado la casa de sus papás, que era donde tenía que haberlo perdido. Y entonces lo muestra, o sea, en el tiempo este era tan duro, porque el hombre podía venir y darle carta de divorcio, decir: miren, yo no estoy a gusto con esta mujer, y entonces aquí vengo a presentar mi carta de divorcio y quiero liberarla a ella y yo quedarme libre para buscar a alguien más. El hombre tenía todo ese poder. El hombre tenía el poder para subyugarla, para maltratarla. Y por eso Pedro escribe estas palabras, porque pasaba en la iglesia. ¿Por qué creo que es importante recalcar y mencionar todo eso? Porque no debería seguir pasando, al menos en nuestras iglesias. Porque nosotros deberíamos de aprender a actuar de acuerdo, como decía Efesios, a someternos unos a otros en el temor de Dios. No se trata de la persona, se trata de Dios. Entonces les decía, algo de lo que siempre las mujeres necesitan y quieren es maridos afectuosos, dedicados, sensibles, comprensivos. Y las mujeres siempre van a desear y van a querer un marido que sea respetable y que sea digno de honor. Un marido que sea digno de toda honra. Los hombres suelen tener una buena imagen. El hombre se preocupa por tener una buena imagen, porque su nombre se mantenga limpio, porque su nombre se mantenga famoso. El hombre quiere ser famoso en público, quiere que lo vean con respeto, quiere ganarse la admiración de la gente afuera, quiere destacar en lo que quiera que hace. Si hace deporte, quiere ser el que está en la cabeza en el deporte. Si es en el negocio, quiere ser el que está en la cabeza en el negocio. Ningún hombre se siente satisfecho cuando las cosas no le están saliendo bien en los negocios. No porque no tenga dinero, porque le hace sentir que está fracasando. Y nuestro nombre importa. Nos importa cómo nos ven. Nos importa que nadie nos vea feo. Así nos importa cómo nos ven en la casa. Así nos importa cómo nos ven nuestras mujeres. Es duro ver cuando usted ve esos grandes divorcios de las personalidades. Es gracioso porque usted dice, ¿cómo puede divorciarse esa gente? Si ese señor tan bien vestido que anda siempre, tan educado que se ve don fulanito. Pero en la casa conocen a otro hombre. En la casa conocen a otra persona. En la casa la mujer ve al hombre. Es chistoso. Yo de repente me he tocado hablar con alguno de ustedes y alguno de ustedes me da una pena. No me molesta que me vengan y me digan alguna mi flor y me echen alguna cosa. Ay, pastor, tan buena gente y tal. Si me lo está diciendo solo a mí, tranquilo, me la aguanto. Pero que me lo digan enfrente de Patty. Porque yo digo, la Patty está la pa. Es que a mí lo que me gusta el pastor, tan ordenado. Y la Patty. Porque estamos siempre tan preocupados por qué es lo que van a pensar afuera. ¿Y saben qué es lo gracioso? A mí, Dios no me ha mandado a llamar cómo me van a ver afuera. No me ha mandado a cuidar cómo me ven afuera. A mí Dios me ha mandado a cuidar cómo me ven adentro. No me dice que ande por la calle viviendo sabiamente. Me dice que esté delante de mi esposa y ante ella viva sabiamente. No son los aplausos de la gente afuera los que deben engrandecer a un hombre. Son los aplausos que se ganan en secreto. No venga a alardear del carro que tiene. No venga a alardear del dinero que tiene. No venga a alardear de todos los negocios que hace. No lo dije por hermano. No, ya vi a este Miguel está fregado. No venga a alardear. No podemos venir a alardear de las cosas que hemos alcanzado. Ah, de que yo soy aquí, que a mí yo tengo a esta gente, que a mí la gente me hace. Cuando yo esté delante de Dios y Dios tenga que pedir cuentas, no me va a decir, ¿cuánta gente te creía? Es decir, aprendiste a vivir sabiamente con la única persona que me mandó a cumplir. No es todo lo demás. Y cuando ya llego a este punto, me doy cuenta de algo bien duro. No estoy hablando por ustedes, estoy hablando por mí. Me doy cuenta ahora que estoy viendo este versículo, que la he regado muchas veces. Porque he estado tan afanado y tan preocupado por cómo afuera pueda verse y tan despreocupado por cómo a mi esposa pueda hacer sentir. Y esto es un efecto natural. Esto va, y toda la sumisión que tanto demando es un producto del hombre que sea. Si de cabeza me pusieron a hacer a mí, no a mi esposa. No sé si vamos entendiéndonos. Las mujeres quieren un hombre que actúe con coherencia, que sea respetable, un hombre que tenga una vida de integridad. La integridad es que esté completito, que sea fiel, que tenga un diseño exacto, que como me ven en la calle, que me vea en la casa. Que el respeto que me he ganado en la calle, también en la casa lo pueda tener. Algunos de nosotros, nuestros hijos, ni nuestros hijos nos creen. El domingo que estábamos estudiando la vida de David y veíamos los contrastes entre David y Saúl, yo decía, Dios mío, qué inmensa diferencia. Solo de ver el contraste entre esos dos hombres tendríamos tantas lecciones para aprender a vivir. Saúl era guapo, Saúl era grande, Saúl era fuerte. La Biblia dice que de hombros, hasta los hombros le llegaba el más grande del pueblo, y de ahí nadie le sobrepasaba. Era gigante, fuerte, guerrero. Y David era todo lo contrario en apariencia. A Saúl ni tan siquiera sus hijos lo seguían. Su hijo Jonatán prefería a David y no a Saúl. Sus hijas, una de sus hijas que se casó con David, no se casó por enamorada, se casó porque le dijo. Pero cuando le toca decidir ante a quién le va a ser leal, ella le es leal a David. Porque David probablemente no tenía toda esa gran apariencia, pero lo que estaba adentro era exactamente como lo de afuera. Y ese es el llamado de Dios a nuestras vidas. No es tanto, nosotros vivimos con esta idea, y por eso nos encanta vernos y mostrarnos. Nos encanta pensar en idea de que somos así tipo James Bond, y que nuestras grandes aspiraciones es el carro y andar todo tecnológico y dinero y sacar tarjetas y mostrarnos, y creemos a veces, porque esto nos enseña la sociedad, que este es el gran éxito en la vida: la popularidad, el dinero, las cosas que me acompañen, a cuánta gente tengo babeando conmigo, cuántas mujeres les gusto, cuántas personas me ponen atención a mí. Creemos que eso es todo. Es aprender a tratarla sabiamente. Y debo seguir. Dice: dando honor a la mujer. Dando honor a la mujer. Cuando la Biblia habla de esto en el original, no está hablando de darle honor a una persona solamente de forma verbal. Habla de darle honor con mis acciones, con mis hechos. Habla de ponerme delante de ella. Dar honor a alguien es levantarlo, así, agarrarlo y ponerlo por encima de todo. Y dice a la mujer, no general, o sea, le está hablando a los hombres casados, y dicen: a su mujer levántela y dele el más grande honor, dele el más grande tiempo, dele la más grande atención. Y dice: dele honor a la mujer, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Era bastante normal, como le decía en ese tiempo, que un marido abusara de ella físicamente, que abusara de la mujer sexualmente, o que abusara de ella emocionalmente. Era muy común. Entonces Pedro contra eso escribe diciéndonos: la mujer es vulnerable, por lo tanto, tú con tu honor protégela, con el honor que le entregues, guárdala. Me encanta la idea de ver a Pedro diciéndole a los hombres que tengan honor haciendo algo como cubrirlas. Cuida cómo se ve. ¿Por qué? Porque solo porque la quiero mantener elevada, la quiero mantener en alto. Luego nos dice que se gana con esto: dando honor a la mujer como vaso más frágil. Bueno, y dice como coherederas de la gracia de la vida. ¿Qué ganamos con esto? Primero, testimonio. Porque esta sociedad nos enseña de que el marido está por encima y el marido puede hacer lo que quiera. Un día me recuerdo que nosotros estábamos recién casados con Patty. Y un día llegó mi suegro y yo no estaba. Y otro día llegó mi suegro y yo no estaba. Y entonces empezaron a hablar con Patty. ¿Y qué pasó con Mauricio? No está. A ver, ¿dónde anda? Y no sé de qué manera o en qué forma Pati le habrá hablado, pero mi esposo le dijo: un consejo te voy a dar, hijo. Tu marido, le dijo, es tuyo, de la puerta para adentro. De la puerta para afuera, él es libre. Que haga lo que quiera. Y dije: qué chivo, ¿verdad? Y le dije: ¿y no le dijiste amén? Y ahí es donde tenés que decir amén. Ah. Lo que trato de decir es que hay demasiados pensamientos que esta sociedad nos ha plantado. Nos dijeron demasiado de que el hombre puede hacer lo que quiera. ¿Cuántos de ustedes seguramente han escuchado a personas diciéndole a sus hijas: hija, cuídese, el hombre nada pierde, ustedes son las fregadas? ustedes son las que van a salir mal. El hombre es libre, el hombre puede hacer lo que quiera, y nos la tragamos. Pero la Biblia nos dice algo diferente. Y nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, estamos en esta tierra para hacer luz. Yo no estoy aquí para ver cuánto nos vamos a parecer al mundo. Estamos acá para mostrar cuán diferentes somos en Jesús. La más grande evidencia de Jesús en mi vida no es que andes diciendo que me voy a ir al cielo. Ni sabes si te vas a ir al cielo. Ni sabe usted si se va a ir al cielo. Jesús dijo, un montón van a decir: Señor, Señor, yo te conocí, yo hice. Y dice: yo no los conozco. La más grande evidencia que tengo de Jesús en mi vida es el reflejo de mis acciones. Es la luz que transmita o deje de transmitir. Y en el caso de los hombres, aunque no parezca, aunque no lo entendamos, aunque no sea algo que con frecuencia hablamos, aquí dice que la forma como me relaciono con mi mujer tiene un impacto en mi vida espiritual. Dice: si ustedes, para que hagan todo esto, actúen de esta manera, para que sus oraciones no tengan estorbo. O sea, para que en el cielo no le tapen los oídos cuando... ¿Quién es el que está orando? Rafa. No, cierren todas las ventanas, tapen todo, pónganle audífonos con bulla al Señor, aunque sea la batería que Él toca, pónganle sonar. ¿Por qué? No lo oímos. Porque nos afecta. Y nosotros vivimos creyendo, ¿qué me importa? Vamos a la iglesia. Llegamos a la iglesia y esa vieja que bla, bla, bla. Pero ya empezó el culto, tranquilos. Vamos a adorar al Señor, hermanos. Déjenme dirigirle aquí para cantarles una alabanza. Y dice, ¿qué? Sí, es importante. Primero por testimonio, porque estamos para enseñar en esta tierra, siendo luz nosotros, que Dios nos hizo uno. Número dos, para que nuestras oraciones no tengan estorbo, para que nuestras oraciones no se vean interrumpidas. Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir de acuerdo a sus normas y a su verdad en nuestras familias. Estos tres mensajes, creo que Dios ha sido muy claro a través de Pedro. Para conducirnos hacia una verdad, necesitamos quebrar, necesitamos desaprender demasiadas cosas que nos enseñaron, demasiadas cosas que se nos metieron en la cabeza. Si aprendimos, vimos a nuestra familia, vimos a los abuelos, vimos a los antepasados, vimos en las películas, vimos lo que otros hacían, vimos lo que nuestros pastores hacían, vimos lo que la gente hablaba y aprendimos a que así era la vida. Pues no, la vida debe ser como la Biblia manda, no como ninguna otra idea se nos presente o se nos diga. Tenemos que aprender a vivir de acuerdo a la palabra. Quisiera pedirle por un momento que nos pongamos de pie, por favor.